hacemos juntos para ayudar y así terminar, trabajar. Si ayudan todos, rápido será y limpio quedará. Y así más divertido el trabajo es, si ayudamos todos es mejor y más rápido es. Al barrer, Lola me ayuda para recoger y Pablo el bote nos va a traer. Y mira qué rápido fue. Es trabajar, lo hacemos juntos para.